Somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres por el poder de su cruz. Somos libres toda autoridad. Somos libres, la victoria Él nos da. Somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres por el poder de su cruz. Somos libres con toda autoridad. Somos libres, la victoria Él nos da. Somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres por el poder.